He is the benevolent, enlightened president and CEO of Quickie Mart and in Ohio, Stapo Mart. He is the one I must ask for my job back. Approach, my sons. You may ask me 3 questions. That's great, because all I need is one. Are you really the head of the Quickie Mart? Yes. Really? Yes. You? Yes. I hope this has been enlightening for you. But I must... Thank you. Come again. But... Thank you. Come again. Well, that was a big bust. Is he really the head of the Quickie Mart? I called Mama. She was so happy she cried. She wants you to have her wedding gown. It's white lace. Yeah, that's good. I can't get married in your mother's dress. She and I, we are not built the same way. We can have it altered. Yeah, no, you don't. That's good. I'm going to level with you. We can't get married at all. Why not? Well, in the first place, I'm not a natural blonde. Doesn't matter. I smoke. I smoke all the time. I don't care. I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player. I forgive you. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. I'm a man. Well, nobody's perfect. Gunnery Sergeant Highway, and I've drunk more beer and pissed more blood and banged more quiff, busted more all you numbnuts put together. Buenas noches, empezamos el podcast de vicio y subcultura que nadie había pedido. Acompañadnos, si queréis, en nuestra cruzada semanal hacia la perdición, en nuestro viaje del héroe particular que no nos convertirá en héroes, sino en antihéroes. Caminad a nuestro lado si también transitáis el mal camino. Este es el programa número 1 y os saludamos desde el mal camino Diego Nogueiras, también conocido como el profesor Caban. Gustavo Aguilera, también conocido en todos los mares como el DJ Doctor, y yo mismo, Jordi López, que aquel que llaman Coque. Buenas noches, Diego, y buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Normalmente en los podcasts no se suele hacer referencias temporales, como por ejemplo buenas noches, porque cada uno lo oye cuando quiere, pero nosotros somos así de raros y como grabamos por la noche, pues decimos buenas noches porque somos así de educados. ¿No? Sí, que no vayamos a hacer cortocircuito en nuestras cabezas. Claro. De decir buenos días y estamos esperando hasta la cena en contados y santos. Ese era un poco el tema. Yo sabía que si lo hiciéramos a temporal nos íbamos a liar. Así que he pensado saltarme la norma y ya está. Igual lo... cualquier cosa se puede cambiar a decir buenas. Claro, buenas, y hacerlos imaginar. Buenas. Bueno, hoy es el primer episodio oficial, ¿vale?, del Mal Camino, y habíamos grabado alguna prueba antes, pero que no había quedado bien. Y, sí, y que veremos si hay dinero, si se libera o no. Claro, bueno, si hay... Eso veremos. Nosotros normalmente nos dejamos sobornar, ¿eh? No tenemos ningún tipo de mala conciencia en ello. Así que... Claro, y cualquier cosa, ¿eh?, desde víveres hasta bienes materiales, ¿sabes?, cualquier cosa. Yo ahora mismo por un jamón soy capaz de darte una hija mía, ¿eh? Manden sólidos. Un jamón 5J de aquellos de la pezuña negra. Y elige la que quiera. Bueno, hoy nosotros, ¿de qué va esto del mal camino? Vamos a hablar sobre todo de los temas que nos den la gana a nosotros, que para eso somos los que lo hacemos. Y sobre todo vamos a hablar de qué, de literatura, de cine, de cómic, de música, de, y de lo que nos vaya ocurriendo en cualquier momento, ¿no? De lo que vaya pintando, como bien dice. Cuando se nos ocurra algún tema que nos guste, lo propondremos ahí a la mesa y listo, y saldrá. Y hoy, como es el primero, arrancamos con un tema así larguito, que podamos hablar largo y tendido. y que nos podamos ir por las ramas porque tiene mucha ramificación, precisamente. Hoy queremos hablar de un autor, ¿no? Que es súper conocido, que es Isaac Asimov. ¿Ok? Y entonces lo que hemos hecho es preparar un poquito algunos datos y algunas cosas sobre las cuales disertar, sobre las cuales, como decía los Leloutier, disertar fuera del texto. Razonar fuera del recipiente. Razonar fuera del recipiente, exactamente. Eso. Y básicamente lo hemos dividido en tres partes que cada uno de nosotros prepara un poco cada una. Así que si quieres, Diego, arrancar tú. Muy bien. Por ahí empezamos. Muy bien, yo me voy a centrar un poco en la etapa de narrativa del señor Isaac Ludovic Asimov. Que fue su nombre de nacimiento. Ya voy a meter cuchara. Este hombre es nacido en Rusia, es ruso originalmente, pero se van a Nueva York con él muy chiquito, ¿no? Con pocos años, creo que eran 2 o 3 años. Sí. En enero del 20 es eso, que nace. Toda su vida racional la pasa en Estados Unidos, pero en realidad él tiene nacionalidad rusa, creo, también. Tiene la nacionalidad rusa, y no solo eso, digo, así fue muy referente en Rusia, ya siendo la URSS, como uno de los escritores que de cabecera para ellos de ciencia ficción, y el que supieron adaptar y el que supieron hacer varias cosas con su obra. De hecho, un día podríamos hacer un programa de autores de ciencia ficción rusos, porque hay unos cuantos importantes. Sí. Y lamentablemente muy poco conocidos, y más lamentablemente muy poco difundidos. Claro, porque no, está buenísimo, existen un montón, pero las posibilidades de difusión son tan escasas a veces que terminamos perdiéndonos algunas joyas literarias, o bueno, claro, porque estamos hablando justamente de un escritor, ni que hablar de otras cosas. Pero sí, en el cine de ciencia ficción pasa lo mismo. Hace muy poquito me enteré de la existencia de una película checoslovaca del año 63, que aparentemente fue un poco inspiradora de la obra 2001 Odisea del Espacio. La película se llama Ikari, XB3, una cosa así. Es una película checa. Y supuestamente le sirvió a Kubrick como base en algún punto para narrar 2001. Claro, esta gente hacía eso. Se miraba una película checa y decía, bueno, voy a tirar por ahí, total. No va a ver nada. ¿Quién se va a enterar? Exacto. Bueno, y como marca de la casa del mal camino es empezar a irnos por las ramas. Estamos hablando de Kubrick cuando queríamos hablar de Asimov. Así, obviamente. Ya vamos a llegar a Jack Kirby. Y a Batman. Obviamente, no se puede. Claro, algún momento. Eso vamos a avisarle a la gente, que este programa tiene algunos vicios acarreados de otros, que son siempre como los 6 grados de separación con Kevin Bacon, es de alguna manera... con menos grado de separación, llegar a Batman, a Jack Kirby y a Frank Miller, capaz que en una de esas también. Y en alguna de estas podemos caer, sí. Bueno, ya empezaremos a poner juegos de bebida más adelante, porque este es el primer programa. Cuéntanos un poquito de la parte narrativa, Diego. Muy bien. Básicamente, Asimov es un sinónimo de la literatura de ciencia ficción. Claro. No hay, digamos, que escarbar mucho para encontrarte en cualquier navegador te lo va a definir así, como uno de los autores íconos de la ciencia ficción. Si bien, en cualquier librería, si vas yo por ejemplo recuerdo de Fnac o estas grandes librerías que hay millones de libros, y luego vas al sitio y te dicen, mira, sección ciencia ficción, y llegas allí y te encuentras en una sola estantería ciencia ficción, fantasía y terror todo junto, que piensas, joder, pues no habrá libros, pues no, todos allí. Y lo único que te puedes encontrar seguramente en ciencia ficción será Asimov. Sí. Aparte, si es una librería bien ordenadita, te lo encontrás primero por orden alfabético. Claro. Pero eso no pasa nunca. Y uno, yo prefiero que no. Pero bueno, ha escrito otras cosas que no son ciencia ficción, a las cuales, un poquito más adelante, voy a hacer referencia. Pero básicamente, vamos a conversar primero un poco sobre este género, que bueno, es el que... junto con la divulgación científica e histórica, también lo ha puesto dentro del mundo literario, ¿no? Y bueno, si hablamos de Asimov, tenemos que hablar básicamente de En un principio, de dos puntas. De dos puntas de la literatura de ciencia ficción de Isaac Asimov. Una, que es la saga de Fundación. Y otra, podríamos ubicarla en la saga de Robots. Que son esos quizás muchas novelas y muchos cuentos. Se componen de muchas novelas y muchos cuentos. Si nos basamos también en la parte de la Fundación, existen también un montón de libros publicados por herederos literarios, ¿no? Autorizados por, que continúan un poco expandiendo esa saga, aunque de calidad dispersa, ¿no? Variada. Claro. Pero pienso que las dos puntas, digamos, los dos polos, por decirlo de alguna manera, son tanto el Imperio Galáctico, perdón, la saga de la Fundación. ¿Imperio Galáctico? El Imperio Galáctico es... no, lo que pasa es que... otro lado. Me quise meter en el medio. Tanto la saga de Fundación como la de saga de Robot forman, digamos, confluyen dentro de una serie del Imperio Galáctico, porque algunos libros de Robots se intercalan dentro de la saga de Fundación y viceversa. Ni que hablar que estamos hablando de un escritor que comienza con su etapa narrativa más fuerte en la segunda mitad del siglo XX, por los años 50 más o menos. Sí, que sí, es cuando... Fundación es del 51. ¿Eh? Fundación, que es... Sí, Fundación es del 51. Ahí va, del 51. Exacto, pero, por ejemplo, la recopilación de cuentos Yo, Robot, desde el año 1950. Sí, de hecho, el primero es Un guijarro en el cielo. Exacto. Es del 50. Exactamente, una novela del 50. Y bueno, y siento un poco muchas de las bases de la ciencia ficción moderna, ¿no? En temas de, como se dice, tanto de temáticas como de estilos narrativos. A mí de las dos, debo ser sincero, la sí. saga de Fundación, y la intenté agarrar un par de veces, y me pareció bastante, bastante compleja. Sí. Logré hacer le empecé a leer el primero, siempre uno me dijo no, siempre pasa esto, ¿no? El segundo está mejor. Traté varias cosas, pero la verdad... Es dura, es dura. Debo reconocer que no... Ten en cuenta una cosa, él está dentro de los escritores clásicos de ciencia ficción, junto, yo qué sé, con Philip K. Dick, con Arthur C. Clarke, con un montón de estos de la ciencia ficción, y eran de los que eran muy fanáticos de lo que le llaman la ciencia ficción dura, ¿no? El hard, que es aquella ciencia ficción que tiene mucho de ciencia uh-huh. y algo de ficción. O sea, se basa mucho en el what if, ¿no? En el qué pasaría si esto que aún no hemos descubierto lo descubriéramos, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, todos los cuentos de robots se basan en una sola cosa, que es el invento del cerebro positrónico? ¿Qué pasaría si pudiéramos hacer una placa de circuito impreso donde tuviéramos tantas conexiones como conexiones hay en un cerebro humano, entre neuronas? Si pudiéramos hacer eso, tendríamos una inteligencia artificial tan poderosa o más que un cerebro humano. Y a partir de ahí, escribe por 100.000 libros y cuentos de robots basados solo en esa idea y en darle vueltas a esa idea. Y de ahí se inventan las reglas de la robótica y de ahí Exacto. se inventa un montón de cosas. Eso fue un poco lo que a mí me atrajo mucho más de la claro. saga de robots que de la saga de Fundación. La saga de Fundación se basa en una ciencia que ahora no recuerdo, era la holohistoria, algo así. Ah, no me acordaré. Pero bueno, no me acuerdo del nombre exacto porque soy un desastre con los nombres, pero básicamente se basa en una idea que es con la estadística podemos predecir qué pasa en una serie de datos. Sabiendo los datos que pasan anteriormente y viendo cómo se comportan, yo puedo hacer una predicción de lo que pasará en adelante con un cierto error, ¿vale? Con una probabilidad de error. ¿Qué pasa si eso lo eleva, esa ciencia la avanzamos tanto que somos capaces de predecir el futuro con un error mínimo, que es de lo que va a la Fundación? Básicamente, el protagonista lo que consigue es eso. Y de ahí cambia todo. Cambia toda la ciencia, cambia todo el mundo, cambia entero. Y claro, él le gustaba escribir estas cosas porque lo que a él le gustaba escribir era sobre ciencia, que lo que él era un científico en realidad. Claro. Él era profesor de... Era profesor o fue profesor de bioquímica en la Universidad de Boston. Exacto. ¿No? Sí, o sea, sí, se doctoró en química y tal y cual y fue allí, estuvo trabajando años así de profesor hasta que un momento le dijeron que no le iban a pagar más para ser profesor y le daba igual porque ganaba más ya con los libros que siendo profesor, pero estuvo siendo, entre comillas, profesor honorario de la Facultad de Boston casi hasta que murió. Ahí va. No, te decía, a eso que nombraste de fundación, quería hacer referencia después hablando de un cuento puntual. Uh-huh. Pero a mí, por ejemplo, empecé con Yo Robot, que es una antología de cuentos, en el cual él crea, por decirlo de alguna manera, las tres leyes de la robótica, que es en la cual son el eje para esa antología de cuentos. Rápidamente, las leyes de la robótica dicen que, primero, un robot no puede hacer nunca daño a un ser humano, ni que por su inacción un ser humano sufra daño. ¿Ah? Uh-huh. Esa es la primera. O sea, no puede ni dañar a un ser humano ni quedarse dormido en los laureles permitiendo que un humano sufra daño. Exacto. Después, la segunda dice que un robot siempre debe obedecer las órdenes que le dé un ser humano, siempre y cuando no entre en conflicto con la primera ley. Claro. Es decir, uno, digamos, debe seguir siempre las órdenes que le dé uno, pero si esa orden dice lastime a un humano, ¿no? O no hagas nada para salvar a... No. Entra en conflicto, ahí no se cumplen. Y la tercera ley dice que un robot debe proteger su existencia misma, ¿no? Uh-huh. Para no autodestruirse, en medida de que tampoco entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda. Claro. Y en base a esas tres, estos relatos, porque no son simplemente relatos de acción o aventura, plantean diferentes interacciones entre las tres leyes, cuando una toma prioridad sobre otra y plantea, digamos, enigmas lógicos. Claro. Lo cual los hace increíblemente ricos y disfrutables, porque no se plantea directamente, bueno, una acción, hago esto, y el robot hace esto por esto. No, no, no. Justamente lleva al límite y pone en conflicto las tres leyes, de manera que muchas veces se crean o paradojas, o se crean cosas que, digamos, nunca se previeron porque nunca se pudo pensar que ocurrían diferentes tipo de cosas, y lo hacen riquísimo. Ya uno de los primeros cuentos con los que arranca, que es un robot que está defectuoso en una estación lunar, tiene un tema con esto del conflicto entre dos leyes que lo hace increíble. O sea, uno cuando lo lee es increíble. En cierta manera se puede decir que inventa la ética de los robots. Exactamente, eso iba a decir yo. En realidad lo que hace es aportarle ética a una máquina que es básicamente lógica. Y lo hace de forma postiza. O sea, es una cosa que la humanidad, cuando crea el cerebro positrónico, cuando crea un robot, lo impone. Porque en realidad no es necesario para que el robot funcione. Pero lo imponen, todos los robots que se fabrican tienen que tener esas tres leyes. Para que precisamente no venga un Matrix o un Terminator. Exactamente. Luego, aparte, esta serie de robots y esta parte de las tres leyes da lugar a una serie de novelas policiales dentro de este mundo de robots que para mí están totalmente despegadas. Despegadas. A mí, mi favorita es Las Bóvedas de Acero, que me parece increíble. Sí, ese es el es el primero. Sí, el primero. El Sol Desnudo es la segunda novela de la serie de robots. Y que están increíbles, están muy, muy, muy bien. Digo, se denota su pluma, su pluma narrativa para la ficción. Sí, no, sí. No solo para la ciencia ficción. Este tipo, tener en cuenta una cosa, los que no lo conozcáis, que sería raro, porque, a ver, es lo que decíamos, por pegarse una patada en la piedra y salen varias novelas por debajo de Isaac Asimov, hay una cosa que hay que tener en cuenta. ha escrito mucho en su vida. Pero mucho es una barbaridad. Cuenta que si este hombre nace en el año 20, en la primera novela la saca en el año 50, tenía 30 años, la resta fácil, y está publicando hasta que se muere, y no muere muy mayor. Año 92. Pero hay días que, o sea, hay años que publica de a 3 y 4 novelas por año. No, es un animal. Es una bestialidad, es una máquina, es una bestialidad. De hecho, en una entrevista que he estado viendo por ahí, cuando él ya sabía que estaba jodido, porque luego hablaremos un poco de cómo murió y eso, hay un momento que le pregunta el entrevistador de una televisión americana, le pregunta qué haría si supiera el día de su muerte. Y o sea, ¿qué haría si supiera que se va a morir en no sé cuánto tiempo? No recuerdo si le hicieron un año o algo así. Y el tipo, la respuesta es fantástica, porque ni lo duda. Tarda 0,5 segundos en decir, teclear más rápido. Sí, tengo mucho que escribir y no me daría tiempo, ¿sabes? Pero aparte de la producción que tiene de novelas, tenés los libros de cuentos, tenés los libros de divulgación científica, los libros de divulgación histórica, los libros policiales de los viudos negros. Es una demencia. Y artículos sobre cualquier cosa, sobre ensayos sobre ciencia, ensayos sobre ciencia ficción, ensayos sobre historia. O sea, no solamente en libros recopilatorios, sino en artículos publicados en revistas. El tipo escribió como un bestia toda su vida. Entre los libreros y sobre todo los adeptos al género de ciencia ficción, tenemos uno de los oxímorons más grandes que existe, que son los dos tomos de cuentos completos de Isaac Asimov, que hay dos. Claro. Y son los cuentos completos más incompletos de la historia. Porque lo que falta ahí adentro de relatos que tiene escritos este hombre es que siempre esas ediciones tendrían que llamarse cuentos incompletos. Claro. Porque es una tomadura de pelo. O necesitaría, no sé, por lo menos 3, 4 o 5 tomos más para recopilar todos los relatos de este señor. Sí, sí. Es una barbaridad. Y además eso, novelas dentro de toda su bibliografía hay 15 o 20 libros que son recopilatorios de eso, de cuentos cortos y de artículos y de cosas que se han ido haciendo. Ahí va. Otro de los, aparte de las tres leyes de la robótica, otro de los inventos, entre comillas, que Isaac Asimov mete en sus novelas y en sus cuentos, es el ordenador multivac. Ah, qué bueno. ¿Sabes por qué se llama multivac? Vos sabés que lo tenía en la punta de la lengua y ahora no lo tengo. Y como tú lo sabes, te voy a hacer a la derecha. Es una rememoración de cuando yo era profesor de historia de la informática. El primer ordenador fabricado con válvulas de vacío se llamó Univac. Entonces él le llamó a su ordenador Multivac, en honor a esta primera máquina. La primera máquina, estoy hablando de finales del siglo XIX. Así que no, y esta que es Multivac, que obviamente no tiene tubos de vacío. No. Siempre es protagonista de muchos de sus relatos. A mí particularmente hay dos relatos que tienen como, no como protagonista, pero sí como elemento Multivac, y que son los dos cuentos que siempre recomiendo de Asimov, y que por suerte se encuentran en el primer volumen, o sea que si te conseguís el primer volumen de cuentos completos, allí están, que son Sufragio Universal es uno, y el otro se llama La Última Pregunta. Sí. Al unísono. La Última Pregunta es fantástico. La Última Pregunta es uno de esos que te dejan tecleando, que están increíbles. Mira, yo lo leí, el cuento de La Última Pregunta lo he leído una sola vez en mi vida, pero lo recuerdo perfectamente, y yo creo que debería tener que 16, 17 años, y aún lo recuerdo, es brutal. Sí, es que es... Para, digamos, un poco que piquemos la curiosidad del oyente, básicamente es Multivac, este ordenador de que hemos hablado, se le realiza una pregunta, que si mal no recuerdo es, ¿cómo es? La pregunta, si no me equivoco, es ¿hasta cuándo durará el universo? O algo así es. La humanidad, creo que es. O la humanidad. Y la respuesta que da el ordenador es: aún no tengo datos suficientes para contestar esa pregunta. Claro. Y ahí esa misma situación se va trasladando en etapas de cientos, miles o millones de años. Se va avanzando y cada, digamos, la escalada y las preguntas que se van haciendo, cobra todo un sentido genial, obviamente, cuando se termina el relato, ¿no? Está muy bien. Y Sufragio Universal, a mí siempre yo que soy un poco antiestadísticas de temas políticos, ¿sí? Basa la idea de sufragio universal plantea que la estadística digamos, de las elecciones, las encuestas para las campañas electorales, llegaron a un punto tal, gracias a esta computadora multivac. Ah, ya me acuerdo, qué bueno. Que cada vez el universo de estudio se va reduciendo tanto que ahora únicamente es necesaria una sola persona para lograr estadísticamente encontrar la tendencia de las votaciones en este caso es en Estados Unidos. Entonces, el día de la elección del presidente de Estados Unidos, lo que se elige no es al presidente, sino a una persona sola. A la muestra, A la muestra de la estadística, que contestando determinadas preguntas que le hace la computadora, ella misma puede extrapolar todos los resultados a lo que va a votar toda la población de Estados Unidos y así elegir al presidente. Es un delirio, o sea, eso vuelve otra vez a la idea de lo que decía yo antes de la estadística, ¿no? De a partir de una serie de datos, predecir los datos futuros. La estadística también hace eso. A partir de una muestra, predice lo que pasa en el universo de datos. Y él lo lleva a la locura de, ¿y si somos tan buenos estadísticamente que con una muestra de un solo individuo podemos predecir todo el universo? Es espectacular. Por eso te dije que lo iba a retomar un poquito más adelante. Buenísimo. Y bueno, para más o menos ir y terminando, pero no vamos a hablar de cada libro ni... Es que no acabarás, historia, ¿eh? Gustavo me quemó un poco ahí con lo que iba a salir debajo de la manga, que era con la saga de cuentos de los viudos negros. Perdón. Pero antes que vayas a los viudos negros, hay un cuento más que quiero rescatar. Bien. Que para mí sería el tercero en Discordia, como los mejores quizás. Y que tiene esa similitud de la búsqueda de una especie de, a través de la estadística o de ensayo de error, de un absoluto, ¿no? Y es La máquina que ganó la guerra. Es verdad. Es un cuento interesante y que tiene mucho humor y que, bueno, definitiva, todo tiene que ver con el lanzamiento de una moneda, ¿no? En ese cuento. Porque son unos tipos que apretan botones que van definiendo lo que va pasando en cuanto a batallar y a llevar adelante una guerra. Y los tipos tan sesudos, ellos lo resuelven tirando una moneda. Y a partir de eso hace todo un juego, un viraje hacia lo lógico y la estadística, que es brillante. Y el final del cuento es imposible de explicar. Bueno, es mejor no quemarlo porque es brillante. No. Obviamente tenés a Multivac ahí presente nuevamente. Sí, totalmente. Y una cosa que dijiste recién que es clásica, el humor. El humor que maneja Isaac Asimov en prácticamente toda su obra, sobre todo en los relatos, está a la orden del día. Yo creo que básicamente es un cínico constante. Sí. Porque no es un humor para reírse a carcajadas, es un humor más de complicidad que genera en el lector, me parece. De complicidad de entender que detrás de eso de pronto hay una cosa o absurda o ridícula o hay una crítica a algo y está muy bueno. Él era un ¿cómo se llama? Era un ateo bárbaro, un racionalista bárbaro, era un tipo que creía en la ciencia y en poco más, aparte de ser ¿cómo se llama? Agorafóbico y cosas de este estilo, que era un tipo muy particular, pero yo creo que todo eso lo convirtió un poco en un cínico, ¿no? En el de no creer un poco en nada que no puedas probar con el método científico, y eso lo traslada también a las novelas. Es que lo tiene presente incluso cuando cambia de registro, por ejemplo, en lo que va a empezar a hablar ahora Diego, hay mucho de ese humor y de ese cinismo, está detrás de ese grupo que se reúne y del que Diego nos va a contar ahora. A ver. Es una de las obras más difíciles de conseguir. Yo he leído muchos prestados y tengo uno solo, nada más, que se llama Cuentos de los Viudos Negros. Hay muchos más, hay como tres o cuatro más, siempre haciendo referencia a el nombre Viudos Negros, que es un Es un, básicamente son cuentos que publicó para la Ellery Queen's Mystery Magazine, y que están recopilados en, en estos libros. Y la idea de esto, de este, ¿qué son los viudos negros? Los viudos negros son un grupo de intelectuales, por llamarlos de alguna manera, muy variopinto, que se reúnen todos los meses, en, casi siempre en Manhattan, en un restaurante, pero a romperse la boca, comiendo en los mejores restaurantes que suelen encontrar. Aparte, en cada cuento te describen qué es lo que están comiendo. Y entre ellos, dije que era muy variopinto, encontrás desde un profesor de secundaria, un perdón que sonó el suene, que suene. Entre ellos un profesor de secundaria, un dibujante de caricaturas, un escritor de ciencia ficción, hay un el profesor de secundaria creo que es de química, si no me equivoco. Ahora me entró la duda. Y la idea es que cada uno de ellos, obviamente todos pagan la cena una vez, una vez cada uno, y esa persona que paga la cena tiene el deber, la obligación o el derecho, depende cómo se mire, de llevar un invitado. Siempre hay alguien que trae un invitado, y ese invitado, por lo general, que es la idea, tiene un planteo para hacerle al grupo un dilema, un problema que requiere de una solución, digamos, que para él no, obviamente no tiene solución, y la idea es plantearlo en este grupo de mentes, a ver si, digamos, se puede dar con la solución. Que puede ir desde el problema más choto imaginable hasta el problema más complejo que uno se puede imaginar. Claro. Ahora, por ejemplo, recuerdo dos. Uno es alguien que lleva un abogado que tiene un problema que su cliente es acusado de un crimen que evidentemente no, él cree en su cliente que no cometió, y el problema radica en un miembro del jurado que lo sitúa en la escena del crimen a la hora del crimen cuando él afirma que no, ¿no? Ese es el problema que plantea y que en la charla se va a ir resolviendo. Otro, por ejemplo, es que uno de los invitados quiere entrar en un grupo de eruditos sobre la obra de Sherlock Holmes. ¿Sí? Entonces le plantean que para entrar tiene que escribir un ensayo sobre la obra de Sherlock Holmes, y lo que hacen, por ejemplo, es referirse a una... En algún momento la obra de Sherlock Holmes se nombra a Moriarty, al eterno rival, que él había escrito, tenía un título y se había dicho que había escrito una obra que se llamaba, no me acuerdo ahora si era, por ejemplo, Historia de un meteorito o Historia de un asteroide. Entonces la idea era que él pudiera, como en ningún lado de la obra se hablaba de qué asteroide era, un poco resolver por descarte o por, por deducción. La deducción lógica a qué asteroide hacía referencia. Lo interesante de todo esto es que ninguno de estos viudos negros es el que da con la solución. Ninguno. El que da con la solución es Henry, el camarero. Ellos siempre, donde se reúnen, siempre llevan a Henry, que es el camarero, que lo que él hace es siempre, aparte de obviamente servirles, escuchar todos los diálogos, todas las opiniones de todos, y luego, así como dice Sherlock Holmes, después de que todo está descartado, lo que queda es lo que es. Claro. Entonces, en ese momento en el que todos, yo siempre me los imagino cuando llegan al punto muerto del dilema, cruzarse de manos, reclinarse, contratar con la silla, mirarlo a Henry, y Henry, que está siempre paradito, aparte lo describo así, siempre paradito atrás, levantando un dedo y dando la solución, así, mágica, sin mágica no, perdón, como por arte de magia, sin ninguna discusión posible, porque lo que el tipo dice tiene tal, pero tal razón, que obviamente esa está, es la solución. Y tiene un humor increíble, o sea, las personalidades de estos viudos negros están increíblemente marcadas y se mantienen relato a relato. Es algo, está impresionante, es para los que les gustan el misterio, y y algunos tienen que ver con ciencia y no, otros no, otros simplemente van por el lado del misterio de resolución. Y bueno, un poco por acá quería contar sobre esta faceta que que alguien me habla de Asimov, siempre le nombro los Viudas Negros y no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Yo si te digo la verdad, no los conocía. Yo tengo leído un par de libros también. A mí me encantan, me encantaron los dos. Uno me lo prestaste vos, Diego, y el otro me cayó por otras manos, pero me pareció increíble. Quería contarte dos cosas con respecto a eso. Uno, el hecho de esta colección de Viudas Negros habla de la versatilidad con la que escribe este animal, con la que escribió, ¿no? Esa es una. Y la otra, ahora que hablabas de un asteroide, en 1981 a un asteroide le pusieron su nombre en honor a él. Yo no tengo, pero está bien. Así que Asimov es un asteroide también. Y también tiene otro nombre de un cráter de Marte, creo. Hay una zona, no sé si es un cráter o una zona concreta, pero hay una zona de Marte que se llama Asimov también. Ah, mirá, no sabía. Sí. Otra cosa que está buenísima de estos relatos es que al final de cada uno hay un epílogo donde Asimov, aparte de contar en qué número y en qué año se publicó de la revista de la Ellery Queen's Mystery Magazine, hace acotaciones sobre la recepción del público, lo que le he comentado fulanito, cómo, por qué decidió ir por este lado. Es como un meta-relato sobre el relato que está... Pero está impresionante. Este tipo puede escribir los prospectos del ibuprofeno y te los lees con ganas. Obviamente. Porque era un tipo que escribía muy bien en ese aspecto. Además tiene un tipo de ese estilo, ese estilo de escritura. En realidad no sé si es comparable con nadie, a menos que yo conozca, pero para mí tiene una cosa graciosa, perfecta para escribir, y sobre todo para escribir ciencia ficción, que es que cuando quiere decir que algo es de color blanco, te dice, esto es de color blanco. Y punto. No se lía con historia, ni le da rimbombancia al lenguaje, ni intenta demostrar que él le es fantástico poniendo una letra al lado de la otra. Simplemente dice lo que tiene que decir y ya está. Y cuenta cosas. Y su estilo es muy sencillo de leer. Exacto. Yo empecé a leer Asimov con 14, 15 años. Y no tenía problema de lectura con Asimov. Lo leía perfectamente. Podía ser que no entendiera un concepto científico, pero lo que él le explica lo entiendes bien. Es más, yo creo que aprobé la física del último año de bachillerato gracias a alguna de los cuentos de Asimov. Sí, sí. Y aparte es un erudito de esos que no necesitan demostrarte. Yo soy que es lo que a mí puntualmente me pasa con Umberto Eco. Claro. Humberto Eco, no tengo nada que reprocharle a lo que el tipo, pero cuando lo leo, el tipo me está cacheteando con las frases, demostrándome todo, mira todo lo que yo sé y te lo voy a escribir así, es difícil para demostrarte que vos sos un infeliz. Sí. Pero además el tipo era un erudito evidente, porque conocéis, hay algunas entrevistas por ahí, están en YouTube, la podéis encontrar, son de público acceso, en las que él, en las entrevistas, prevé la existencia de Internet. En el año 78, 80. ¿Vale? Sí, sí. O sea que aún no existía nada que se pareciera a Internet en el mundo, y el tipo ya sabe que habrá una serie de computadoras que se hablarán entre ellas y que podremos compartir información y que la información será accesible para todo el mundo. Y prevé eso y prevé la educación online. Lo mismo con Arthur Clarke. Y ahí entra el tema de discusión. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Él lo predijo o en base a lo que él dijo alguien se puso a pensar, opa, ¿cómo hacemos esto? Bueno, eso hay mucho de eso en la invención de tecnología, al final del siglo XX y principios del XXI, hay mucho de eso. Se sabe perfectamente, por ejemplo, que el primer celular, tiene una mala frase, pero se le llamaba celular de concha, aquellos que se abrían. ¿Vale? El startup. Los de tapita, sí, eso de concha queda feo aquí en este país. Pero aquellos que se abrían, el Motorola StarTAC, que fue el primero que se abrió, el tipo que diseñó el teléfono, ¿por qué partió la placa de circuito impreso en dos partes? ¿Por qué? El tricorder de Star Trek. Correcto, el tipo quería diseñar algo que se le pareciera al cacharro de Star Trek. Es así. O sea, ¿y por qué inventaron el...? Mira, se parece al de Star Trek. Es que quería que se pareciera, porque el tipo quería tener el mismo. Por tanto, tiene mucho que ver. Evidentemente, cuando Steve Jobs decide, no, esto de los teclados se va a la mierda y a partir de ahora vamos a empezar a tocar la pantallita para hacer cosas, es porque algo a alguien le ha puesto la idea en la cabeza antes. En alguna novela de ciencia ficción, en alguna película o cuando se fumó algún porro demasiado cargado, después de haber leído a cualquiera de estos, le apareció la idea. Pero la semillita te la plantan ellos también. ¿Sí? Es que es un ida y vuelta, ¿no? Claro, los tipos usan la ciencia para crear o concebir algo a futuro y terminan abriendo puertas para que los investigadores por ahí lleguen a esos lugares que ellos están pensando. Siempre y cuando el escritor de ciencia ficción que escribe sea un tipo con la inteligencia y la erudición de Asimov. Yo creo que el único que está a su nivel en este aspecto sería, por ejemplo, Robinson Crusoe un siglo y medio antes, que predice un montón de cosas que luego acaban pasando. Robinson Crusoe, perdón, Julio Verne. ¿Quién? No, sí. Estaba pensando en otra cosa. Julio Verne. Verne es un tipo que predice una serie de cosas, predice el submarino, predice los viajes a la luna, predice un montón de cosas que luego acaban ocurriendo. Y no porque tenga una bola de cristal y porque tenga magia, sino porque es un tipo que leía mucho, investigaba, era un tipo con una cabeza muy bien puesta, tenía muchos conocimientos y lo único que hacía era unir la línea de puntos y cuando se acababa sin puntos seguía para adelante, pero ya con la dirección hacia donde quería ir porque ya venía enlazado de conocimientos reales. Y Asimov hace lo mismo. Tiene un montón de conocimientos científicos y lo único que hace luego es seguir la línea. Sin lugar a dudas. Aparte, convengamos que en el caso de Julio Verne, justamente era un tipo que estaba formado y que vivía en una sociedad que estaba alabando el proceso de revolución industrial que se vivía en ese momento. Claro. Las primeras novelas de ciencia ficción se le llaman romances científicos. A las obras de él, por ejemplo, no solo eran folletines, sino que eran romances científicos, antes que el concepto de ciencia ficción definiera el género. Claro. Bueno, y a Asimov le pasa lo mismo. Asimov vive en el país que decide hacer la carrera espacial e invertir en ciencia, a lo bestia, en el momento en que pasa. Fíjate que todo arranca en el año 50, él escribiendo novelas de ciencia ficción, hasta el 92 que muere. Pero su mayor cantidad de publicaciones de ciencia ficción y de divulgación científica son en los años 60 y 70, que es cuando Estados Unidos estaba a tope en la producción científica. Y era en plena Guerra Fría también, ¿no? Donde había una carrera muy grande entre ellos y la Unión Soviética. De hecho, él dice que la primera novela de ciencia ficción que escribe, esa que decía antes del Guijarro en el Cielo, la escribe, no, miento, en la primera el primer libro de divulgación científica, iba a decir, que es una, que luego hablo más, pero se llama Momentos Estelares de la Ciencia, en el que explica de dónde vienen las grandes invenciones de la ciencia desde los griegos hasta sus días, y eso, se le ocurre escribir eso a raíz del lanzamiento del Sputnik, que es el que da el puntapié inicial a la carrera espacial. Sí, y bueno, sí, y esto ya nos pliega para cederle a Coque la entrada, la posta, bueno, para hablar un poco. La posta para ahí. De su etapa de divulgador científico. De divulgador científico, que es lo que yo... A mí me encanta la divulgación científica, me encantaría dedicarme a ello, pero claro, luego lees a este tipo y te dan ganas de no escribir en tu puta vida más. En Instagram, en el Mal Camino Podcast. Él arranca escribiendo ciencia ficción y se vende muy bien y está vendiendo un montón, pero él es profesor, como decíamos antes, de la Universidad de Boston, es profesor de química o de bioquímica, no me acuerdo muy bien, pero bueno, de algún tipo de bioquímica, ¿ves? De algún tipo de química sabía que era. Y es doctor en química y tiene muchos estudios en ese aspecto. Y más o menos a final de los años 50, principios de los 60, con todo esto de la carrera espacial, se dan cuenta de que su editor dice, che, aparte de escribir novelas de ciencia ficción y divertimentos, tengo mucha demanda de ciencia, de gente que le explique al pueblo llano la ciencia, porque no se entienden. Y de la mano de, si estamos invirtiendo mucha guita en esto, claro, vamos a tratar de convencer, hay que convencer a la gente. Claro, exactamente. Además, estoy usando tus impuestos para hacer una cosa. Estaría bien que alguien te les contara qué carajo estás haciendo con mis impuestos. Bueno, pues le dice, ¿por qué no escribes algo de esto? Y durante esos años, casi lo único que escribe es divulgación científica. Creo que básicamente en la última parte de la década del 60, escribe 4 novelas, que para él es poquísimo. Él 4 novelas se las pelaba en un año, ¿entiendes? En los últimos 4 o 5 años de los años 60 solo escribe 4 novelas. Todo lo demás que escribe es divulgación científica. Y es muchísimo. Es un montón. No sé contar, pero ya te digo. Por ejemplo, en el año 77... ¿vale? Él empieza en el año 59 la divulgación científica. Pero, por ejemplo, en el año 77, para que veáis, saca 4 libros de divulgación científica. El mismo año. Publica 4 libros. Las 100 preguntas básicas sobre la ciencia... cómo descubrimos el petróleo, cómo descubrimos los números y el electrón es zurdo y otros ensayos científicos, que es una recopilación de artículos científicos. Es brutal. En un año sacar 4 libros grandotes, ¿eh? No son 4 libros de esos folletín, ¿cómo se llama? El boletín parroquial. No, te agrego algo más. En el 77 también saca uno de los 14 libros de historia que hizo. Además. Que se llama Los Estados Unidos desde la Guerra Civil hasta la Primera Guerra Mundial. Y es del año 77 también. Así que ahí tenés 5 libritos. Sí, en un año. Claro. En un año, exacto. ¿Qué pasa ese año 77? ¿Sabes lo que le pasa al año 77? ¿Que por eso se pone a escribir como una bestia? No. Tuvo un ataque al corazón. Ah, tuvo... no ahí. Sí, en el año 77 fue cuando le dio el primer susto a la salud. Y es lo que decíamos antes, ¿no? De golpe dijo, hostia, tengo que escribir más rápido. Porque no me va a dar tiempo. Y ahí se pone a escribir como una bestia. Y del año 77 hasta la que muere, os ponéis a mirar cuánto saca por año, es una brutalidad. Sí, es una demencia. Hoy nombrábamos por arriba un poco su tema con su relación con la religión. Y unos libros que están agotados hace mucho tiempo son las guías de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Yo no los he podido leer nunca, no los he podido tener nunca en la mano. Yo los tuve hace. Llevo en esto de librero ya unos 21 años, 22 años, y creo que hace 15 o 16 que no los veo. Claro. En un momento que ahora sí me interesaría tenerlos en mis manos, es cuando uno. Dios le da pan al que no tiene dientes. Cuando los tenía, no aproveché y ahora necesito tenerlos y va. Imposible. Yo recomiendo para toda la gente que tenga menos de 30 años y que esté estudiando algún tipo de ciencia en secundaria o que le interese la ciencia y quiera aprender algo y no entienda cualquier tema de ciencia, que busque si Asimov tiene un libro del tema, que seguramente lo tenga. Sí, y sin ninguna duda. Porque, por ejemplo, yo siempre me había peleado toda la vida con la química. Yo me encantaba la matemática y la física, pero con la química no me gustaba, nunca me gustó. Bueno, leí La breve historia de la química, que es un libro del año 65, y te cambia la vida. Te cambia la vida por... ¿Entiendes? Te gusta, le empiezas a agarrar el punto. Y te explica cómo la humanidad va descubriendo cada uno de los elementos químicos más importantes y cómo también luego decide ordenarlos y tal y cual. Es una bestialidad, es espectacular ese libro, ¿vale? Y es del año 65, o sea que es un libro que tiene más de 50 años. Pero aún hoy en día es, creo, el mejor libro de divulgación científica basado, que hable de química y que está enfocado a gente que no tiene la más repajolera idea de química. Que esa es la gracia. Que tú puedes entrar en cualquiera de sus libros de divulgación científica sin saber nada del tema y da igual. Excepto, eso sí, voy a sacar de ahí, de esa idea, los que son recopilaciones de artículos científicos en revista científica. Que ahí ya tienes que partir de un cierto nivel, que no tiene que ser siempre muy alto, pero en los libros suyos son espectaculares. Cuando escuchas cuando lees, perdona, cómo se descubre el petróleo o cómo descubrieron los números, es brutal. Yo di un año entero, yo era profesor de matemáticas en una universidad, y yo creo que ese libro de cómo descubrimos los números me resolvió el año entero de una de las asignaturas que yo daba. Me dediqué a explicar el libro, tal como va, o sea, no lo abría en la clase, me ponía a leerlo porque me daba vergüenza, pero era eso, ¿eh? Era básicamente teoría numérica, es eso, tienes que saber cómo se van descubriendo, la humanidad va descubriendo que necesita números cada vez más complejos para lo que va usando en su vida cotidiana, ¿no? Y el tipo te lo explica en un libro de 250 páginas y es aquellas cosas que tú piensas, ya lo entiendo, ahora soy capaz de explicárselo a cualquiera. Y luego te das cuenta que no, que él es capaz de explicárselo a cualquiera, tú no. Pero te hace entenderlo al momento, es brutal. Y si quieres aprender cómo funciona la fotosíntesis o cómo se... cómo se... temas de gravitaciones de planetarias, cualquier cosa de este estilo, incluso la ciencia más compleja como la física cuántica, la toca muy por encima, pero él no era un especialista en el tema y la toca muy por encima, pero la habla de ello y todo lo que él te cuenta se entiende. Tú luego te lees un libro de ¿cómo se llamaba? El físico este que iba en silla de ruedas, ahora me saldrá. Hawking. Tú lees el libro de Steve Hawking, que es el libro más vendido de divulgación científica de ciencia. Es inentendible. Y no se entiende una mierda, porque tienes que ser físico. Necesitas un grado de física para entender aquello, porque es muy difícil. En cambio, hay un chiste entre los divulgadores científicos que dicen que ese es el libro más vendido y menos leído de la historia, porque no hay nadie que lo entienda. En cambio, los libros de física de Asimov, siendo él químico, que la química y la física son primas hermanas, se entiende todo perfectamente. Nueva guía de la ciencia, preparé clases para la escuela y el liceo con ese libro. Nueva guía de la ciencia es un despelote, tiene todo. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, en el 86 saca el código genético y te explica cómo funciona, de dónde es, qué son ácidos, qué son no sé qué, el ácido ribonucleico y qué son las bases y qué son no sé qué, la tiamina, y lo entiendes todo. Es fantástico. Es fantástico. Y mis profesores de biología de secundaria no fueron capaces de explicarme nada de esto. Porque no habían leído Asimov, seguramente. Obviamente que no. Pero ya te digo, es un despelote. Este tipo, ya te digo, en el año 77 empieza a escribir como un bestia hasta el 92 en el que muere, que en el 92 saca 3 o 4 novelas. Es brutal. Saca 2 o 3 novelas de ciencia ficción, otro libro de divulgación científica y creo que alguno más de histórica en ese mismo año, en el mismo año de su muerte. No paró nunca. El último momento. Y murió de una insuficiencia renal y cardíaca, pero no se supo qué lo había causado esto. Y la causa es, en el año 77 tiene su primer ataque al corazón, le practican un bypass, le hacen una operación a corazón abierto, de la que sale airoso y todo correcto, pero en la que, por culpa de una transfusión de sangre contaminada, contrae el SIDA. Esa operación. Se lo dicen ese mismo año. Chico, te hemos salvado el corazón, pero te hemos pasado el SIDA. Porque en aquella época aún se estaba conociendo esto, al final de los 70. Claro, él en ese momento sabe que tiene una sentencia de muerte. No sabe cuándo, pero en algún momento se morirá. Y se morirá más pronto que tarde. Ahí es cuando empieza a escribir como una bestia. Y tiene mucho, yo creo, no he podido leer su biografía, que además también publicó su autobiografía, después póstuma, la acabaron de retocar y la escribí. Pero él mismo escribió su propia historia y no la he podido leer, pero creo que me contaron por ahí gente que es más fanática que yo, que iba mucho por ahí el tema. El saber que él tenía una espada de Damocles encima, que era su propia enfermedad, lo espolea a escribir como una bestia. Supuestamente estoy leyendo acá, perdón que meta cuchara, que en realidad todo esto se descubre en el 2002, 20 sí, años después de su muerte. Se hizo público mucho después. Exacto. No tenía ese dato, la verdad. No me había enterado eso. De lo que tenía que ver. O sea, sí sabía de la insuficiencia cardíaca, renal, de los bypass. O sea, conocía la historia. No sabía que había sido porque la enfermedad se iba por una transfusión. Sí, sí, sí, fue una transfusión. Por la época no. Hicieron musarela para que no esté. Para evitar el prejuicio, ¿no? Que había en esa época. En aquella época sí, porque automáticamente le hubiesen dicho que era homosexual o drogadicto o lo que sea, porque en aquella época era una. Bueno, si habéis visto la película de Freddie Mercury y compañía, ya te das cuenta de que era un estigma brutal. Y que mató a patadas precisamente porque había mucha gente que tenía la enfermedad y no lo decía. Sí, todo un tema ese. En ese momento era crucial. Pero bueno, resumiendo y cerrando un poco la parte suya como divulgador, yo creo que tiene uno de los mejores estilos de divulgación científica. También uno de los mejores estilos de divulgación histórica, del cual solo he podido leer uno de los libros de divulgación histórica, uno de los primeros, que habla sobre... Son buenísimos. Yo tengo leído 5 o 6 de esos libros y son buenísimos. Sí, sí. Yo tengo muchas ganas de leer el de la República Romana o todo el que hable de los romanos, porque es un tema que me gusta. Pero sí, creo, yo solo he leído solo el uno anterior, que es sobre los egipcios, que es espectacular. No, son muy buenos. Que también sacó un montón de libros de divulgación histórica y, como decíamos antes, de divulgación sobre la Biblia, que esos no he podido leer nada de ellos. Esos son dos. Y los de historia son 14, para ir llevando. Claro. Mira, yo ahora tengo aquí abierta en la página web oficial de Asimov, a ver, déjame contar, pero... A ver, de divulgación científica tiene... Mira, lo voy a hacer a ojo, pero debe tener como 30, porque es que ahora no me voy a poder contar todo, pero son muchísimos. Madre. Arranca en el 59 y hasta el año 92 saca, sin parar. Y es una barbaridad. No, era un demente. Y luego, evidentemente, a un tipo que tiene una obra tan extensa en todo, es evidente que luego había gente que le... Que lo usa para hacer otras obras. Yo solo quería recordar una obra, una novela de ciencia ficción en este caso, que publicó otra persona en su nombre, creo. Pero, o sea, que él hace un cuento... Espérate, que lo estoy buscando. Acá. Robert Silverberg escribe junto con él una... Anochecer, exactamente. Exacto. Qué gran novela. Y arranca de un cuento de él. Nice. Exactamente. Está basado en un cuento de él y Robert Silverberg simplemente lo que hizo fue alargarlo a punto de novela, o sea, que fuera mucho más largo, con el beneplácito de él, con la revisión antes de la publicación de Asimov, que yo sepa. Sí, que convengamos que Silverberg es uno de los grandes autores de ciencia ficción también, ¿eh? Sí, sí, es sí. Uno de los tipos más importantes, creo, de la ciencia ficción de aquellos años, y que el tipo tuviera la humildad de decir, voy a tomar el trabajo de este loco, este cuento, para hacer una novela, y que a su vez... La humildad de Asimov, decir luego, trabajar con esto me encanta y dejar, simplemente valorarlo, es imponente. De hecho, creo que cada vez que Silverberg iba a hablarle, usaba un reclinatorio como la iglesia, se ponía allí de rodillas y le decía, oh, señor Asimov, he escrito esta mierda, no soy digno, pero... Y bueno, eso me sirve también como patada para adelante para que entres, Gustavo, y hables un poquito... de lo que tú tenías preparado. Bueno, antes quería contar algo más al respecto de las influencias, lo que hablabas de influencia. Tomás Pinchón, que es un autor bastante interesante a mi gusto de narrativa, siempre admitió, siempre dijo que para sus obras se basó en la parte científica de sus obras, está basada en la divulgación científica de Asimov, ¿no? Y en sus conocimientos sobre la entropía, porque los libros de Pinchón son muy locos y hablan de muchas cosas vinculadas al tiempo. Para él, una gran fuente era justamente Asimov. ¿Era arcoíris de gravedad? ¿No es él? No. Sí, ese es él. Ese es él. Ah, sí, sí, sí, ese es uno de sus laburos, uno de sus libros que están. Bueno, es un autor imponente para mi gusto, Pinchón, vale la pena. Y bueno, vamos a cambiar un poco el norte y nos vamos a ir a la vinculación que tiene Asimov con otras áreas, como puede ser el audiovisual o la música. Les cuento que, investigando un poco en el tema de la música, no me encontré con muchas... qué malagradecido. Qué malagradecido. No sé por qué se da, pero no es su obra de lo más cercano que se vea, por lo menos dentro de la música. Yo encontré 3 grandes ejemplos. El primero quizás es el más conocido de todos, y es del año 1977, y es un disco de Alan Parsons que se llama Yo Robot. Ah, correcto. ¿Acá? Especialmente vinculado a eso que, bueno, en sí la banda de Alan Parsons era un ingeniero de sonido, que fue productor, por ejemplo, del Dark Side of the Moon de Pink Floyd, fue un ingeniero entre otros, por nombrar algunos, ¿no? Para dar un ejemplo y que se vea la calidad de trabajo de lo que estamos hablando. Sacan el primer disco que saca es una obra conceptual basada en los cuentos de Edgar Allan Poe. Y el segundo disco del 77, que se llama Yo Robot, está basado en la obra de Isaac Asimov. ¿no? El primer disco se llama Tales of Mystery and Imagination, uno de mis discos favoritos. Está basado en los cuentos de Poe. Y después, bueno, te encontrás con que haces un segundo disco, porque él va manejando durante los primeros años de la carrera de la banda como hacer de los discos algo temático, algo conceptual, ¿no? Uh-huh. Que era algo muy de esa época y de esos años. Y justamente se basa en Yo Robot para hablar de montones de cosas de filosofía detrás de eso, ¿no? O sea, en la propia letra de las canciones, el álbum habla de la inteligencia artificial, habla de lo significado del ser humano, que es las responsabilidades de los seres mecánicos hacia los creadores. Es como una obra de ciencia ficción, de art rock, que realmente se toma conciencia, se mete muy profundo en las ideas esencialmente, no en las narrativas de Asimov, sino en las ideas que hay en los cuentos que están en ese libro. Claro. Entonces le da un enfoque muy particular y hace algo que muy, muy interesante con eso. Después, buscando, encontré, ya les digo, bastante difícil de encontrar porque no hay mucha gente específicamente basada en la obra de Asimov, por más que puede estar de un montón de maneras, en un proyecto español, ¿tá? Que se llama, ¿no? Opa. Se llama Somewhere Out, es en inglés el nombre de la banda, ¿tá? Y es un proyecto de rock y metal progresivo de un guitarrista y compositor malagueño que se llama Raúl Lupiáñez. Y también trabaja el tema de la conceptualidad en sus discos, ¿no? Ajá. Entonces tiene, por ejemplo, Eternity, es un disco de él, un primer disco, que está basado en parte en relatos de ciencia ficción en general, y especialmente de Asimov. Hay un tema que está basado en un cuento de Asimov que se llama A lo marciano. Uh-huh. Ese cuento de ese disco está específicamente basado en ese relato de Isaac Asimov, y es como un autor que hace una referencia directa. Algo también muy vinculado es el tipo de música, ¿no? El rock progresivo, el metal progresivo. Se presta. Se presta justamente para... Creo que se presta muchísimo. Para hacer ese tipo de cosas. Y el otro que encontré, que me pareció muy interesante, es la banda Air, la banda francesa. Es un dúo francés. Que no sé si lo tienen o lo conocen, que es una... No. Es una banda de música electrónica. Medio synth pop, onda medio ochentoso se podría decir, pero más retro porque está hecho del 2000 para acá. Es una muy buena banda, y en un proyecto solista de uno de ellos, del compositor y productor que se llama Nicolás Godín, que no tiene nada que ver con el Godín del fútbol uruguayo, sacaba para este año, no sé si ya salió o no, pero el disco en sí, no creo porque con toda esta problemática no debe haber salido, que se va a llamar Concrete and Glass, concreto y vidrio. Y es su segundo álbum de estudio, y en ese disco hay un tema específicamente basado en Asimov que se llama La Fundación. Opa. Que cuenta con los vocales de un cantante californiano que se llama Cola Boy, y es una canción basada y que homenajea específicamente a la saga de Fundación, ¿no? Que me pareció más que interesante como para destacar. Es raro que no se dé comúnmente esto de que la música que se basa en muchos autores se base de pronto en ciencia ficción. Me pasó investigando a propósito de Frank Herbert, que quería saber si alguien tenía alguna obra hecha basada en Dune, y me encontré con que la única banda que tiene una canción basada en Dune es Iron Maiden, por lo menos en ¿Cómo se presta ese género para todo lo que se presta? Sí, sin lugar a dudas. ¿Y Sting no tiene nada sobre Dune, habiendo salido en la película? No, vos sabés que no. Porque claro, lo tenía huevo, ¿eh? No, Sting tiene una canción hecha específicamente en su primer disco solista que está basado en el libro de Anne Rice, Entrevista con un vampiro. Sí, pero no está a la altura. No. No compararemos con Dune. Esa es una canción particularmente que él eligió y que particularmente está basada en un libro hecha por Sting. ¿No? Que no sé, va por ahí la cosa, pero no habiendo trabajado como actor en la película, no se animó. Me parece que no le daba el tema, o no le gustó el tema, capaz. Ya, pero iba por ahí. Entonces, musicalmente, creo que son los tres, son bien diferentes, pero a la vez Sí, si Bichas te das cuenta que están vinculados, porque siempre hay detrás de este tipo de obras la idea de un álbum conceptual, sea un electropop como un synth pop como el que hace la banda Air. Les recomiendo un disco que se llama Safari Moon, de esa banda, para conocerla bien. Es una manera de acercarse al sonido de la banda. Esta banda española que la estoy descubriendo, no la he escuchado mucho como para recomendarles algo en particular, pero se llama Somewhere Out. Y me parece interesante. Yo Y bueno. a Raúl Lupiáñez me suena mucho de haberlo oído en alguna otra banda, porque el nombre es suficientemente característico como para recordarlo, pero ahora no recuerdo de dónde. Lo voy a tener que buscar. Ah, revisa, revisa, porque capaz que Sí. lo conocés, digo. Puede Me ser suena, porque conocido. además el rock progresivo es un tema que he practicado durante mucho tiempo. He pasado por túneles de rock progresivo, así que seguramente lo tengo que tener visto de este. No, viste, en algún lado capaz que anda por ahí en la vuelta y vos lo conocés de algún otro proyecto. Y bueno, y Alan Parsons, que es un emblema dentro del rock progresivo, sinfónico de aquellos años, y que justamente una de las cosas que destacaron a la banda en sus inicios fueron los primeros tres, cuatro discos, que eran específicamente temáticos, y bueno, Bueno, esencialmente no fueron. solamente los tres o cuatro discos. Yo recuerdo que en los años 90 sacó un disco que era Gaudí, si no recuerdo mal. Sí, en el O 92, sea, casi ahí. siempre estuvo haciendo cosas así de este estilo, Sí, de sí. temáticas y tal. Con Sí, el pero. project, con el Alan Parsons Project. Exacto. Pero más que nada, en los primeros tres o cuatro discos se da como una unidad temática de que todo pertenece o a un mismo libro o a un mismo autor o a una misma cosa. O, en el caso de Gaudí, es inspirado en la obra de él y es más variado. Es más amplio el espectro en el que se basa para inspirarse. Me Sí, refiero a sí. eso. Digo, no es una obra específica de Gaudí, sino que es a Gaudí en general, En como general, exacto. personaje, ¿no? Y en Igual cambio. el disco de Gaudí no está a la altura de los demás que decías, ¿eh? De los primeros tres o cuatro. No, ya ahí hay un poco de desgaste de la propuesta y se vuelve reiterativo y eso. Era mucho más original en los primeros discos, obviamente. Después se volvió un poquito como reiterativo o viste, o no sé cómo llamarlo, De pero perdió hecho, frescura y. El disco de Eye on the Sky creo que habla de 1984, ¿no? Tiene, creo que sí que tiene algo, va por ahí un poco. Va por ahí Tiene lo algo que que. ver con eso, sí. Tiene que ver con eso, pero también algo con con cierta cultura extraterrestre. Puede Tocaba ser. varios temas ahí. O sea, el ojo del cielo capaz que más con el Gran Hermano. Pero hay un intento de conexión con cosas como más como extraterrestres. O sea, ahí ya hay una cruza de temas, se podría decir, en álbumes posteriores, ¿no? Es Por que en eso te aquella decía época se fumaba mucho y bueno, por lo visto. que. Yo diría, ¿no? No era tan industrializado, era más natural. El otro día vi en un documental de música, que es una cosa que me encanta, vi documentales, sobre todo de producción de discos, gente que te explique qué Ah, es pasa en la buenísimo producción y tal, eso. fantástico. Pues vi un documental sobre Alan Parsons en Netflix, que no recuerdo el nombre, para variar. Pero era un documental filmado en el año 2012-2014. Y está enorme. Enorme significa 180 kilos. Está hecho un tonel que no se podía mover allí en su. En su tiene en su casa un estudio espectacular de música, que los mejores músicos quieren ir allí a grabar y no sé qué. Y él allí explicando cómo había grabado no sé qué tema, de no sé quién y tal y cual. Estaba hablando algo de Prince. Mira qué te digo. Algo que había grabado con Prince. Y el tipo explicando las pistas y cómo habían mezclado no sé qué y cómo habían mezclado no sé cuánto. Y no se puede mover de la silla. Es una vaca gigante, pobre. Mirá, no tenía esa imagen de él. Todo el recuerdo que tengo de las últimas veces que vi algo del tipo, en realidad todavía estaba gordo, pero no tan así, Pues tan demencial. búscalo, googléalo en una foto actual y ya verás. Vamos, es un tipo de esos que ya no tiene cintura, que tiene Ecuador. Qué fenómeno. Bueno, eso desde el punto de vista de lo musical. Y ahora me voy a tirar del punto de vista del audiovisual. Que ahí ya hay un poco más de cosas para hablar de este hombre y para contarles, ¿no? Lo primero que nada es ponernos quizás un poco al día, y quien escuche esto dirá en su momento si está al día o si ya está perimido lo que estoy contando, si capaz que ya lo sabe o no, pero desde 2014 para acá se viene hablando primero a través de Jonathan Nolan y la gente de HBO, después pasó ahora aparentemente que está en las manos de Apple, No que lo se he va a hacer una escuchado mucho. adaptación de la saga Fundación. Ah, sí, Una he oído algo. serie. ¿No? Basada en la saga de Fundación, que ahora se los voy a contar mejor, pero vamos a ir un poco más históricamente en el tiempo. Y vamos a una cosa que es del año 66, que se llama Viaje Alucinante. ¡Oh! Opa. ¡Claro Opa. Que sí! ¡Matiné no sé si de sábado! ¡Matiné de sábado, ¡A full! Es la reducción de personas dentro de una nave, de una especie de submarino, para meterlas dentro de otra persona para operarla o curarla de un mal. La película iba por ahí. Pero sí, se dice normalmente que esa película es una obra de Isaac Asimov. Y en realidad es al revés. Porque contrario a lo que algunos dicen, no se trata de una adaptación de algo de Isaac Asimov, sino que a Asimov le encargaron hacer una adaptación a novela del guión de la película. Y la novela salió antes que la película en el cine. Entonces se da el error común de creer que el proceso fue al revés. Mira tú. Sí, en principio Asimov había rechazado la oferta de hacer eso, de trabajar con ese guión. Pero al final, cuando le echó, él vio como que el resultado era malo y se vio obligado a escribir otra versión, su versión. Entonces le cambió un montón de cosas que él consideraba absurdas y que científicamente no eran posibles o no eran pensables o no tenían sentido. Claro. ¿No? Y bueno, la obra literaria suya, su adaptación del guion a novela, salió primero y luego salió la película. No me acuerdo los actores, estaba... Yo lo tengo acá, Stephen Boyd, Raquel Welch... Ahí va, O'Brien, sí. Arturo Donald Connell... Donald Pleasance, Doctor, Doctor Michaels... Exacto. De hecho, buscan una excusa muy idiota para que Raquel James Welch lleve siempre una falda muy cortita. Ah, es fundamental. Que enseñe las piernas. Que se vea muslo. Mucho, fundamental. Bueno, el tema en esta historia era que el científico estrella a cargo del proyecto, que estaban desarrollando una tecnología para reducción de personas y utilizarlas en forma científica, nanogente se podría decir ahora, ¿está? Queda en coma con un coágulo en su cerebro después de un intento de asesinato. Y un grupo de científicos se ve obligado a utilizar su invento, sin perfeccionar todavía, para meterse en su sistema circulatorio y salvarlo. ¿No? Esa es la trama que tiene la película. Y bueno, Asimov escribe, publica la novela antes de que salga la película. Después vamos a tener que saltar hasta el año 88 para ir a... Hoy hablábamos de este cuento, Nightfall. Sí. ¿Ah? El cuento en sí es publicado en el año 42... Y bueno, en el 88 se hace una adaptación de esta historia con una película de bajo presupuesto y que no tuvo mucha repercusión, ¿ah? Tuvo críticas bastante malas, pero bueno, es más allá de que pueda ser bueno o buen trabajo, es un trabajo hecho o basado en la obra de Isaac Asimov. Los resultados no dependen de Asimov, obviamente. Claro, mira, esta la voy a buscar porque a mí la novela y el cuento me gustaron tanto que la voy a buscar a ver qué tal la hicieron. A ver qué tal, dale. Es del 88 y se llama Nightfall, así que tenés datos como para ubicarla. Después sí, yo te paso algún dato más de producción y eso que te puede servir. Ese mismo año se hace una película de animación francesa que se llama Gandahar, ¿tá? Que está un poco, no directamente inspirada en él, sino en una novela que está inspirada en la obra de Asimov. Uh-huh. Coque, La muerte de los soles. Ah, ok, en español La muerte de los soles. Ahí va, okay. Viene ahí. Pero ese dato no lo tenía, la traducción o como se llamaba en español no lo tenía. Búsquenla en cualquiera de sus proveedores de torren habituales. Estoy mirando acá mi conocimiento cinematográfico, no te puedo decir ningún actor conocido. No lo busquen porque está no complicado, hay. Está complicado. Bueno, esto que les comentaba de Gandahar en realidad es... esta película de animación francesa está basada en una novela que se llama Los hombres máquinas contra Gandahar de Jean-Pierre André Bon. Y este autor se basó en Asimov y a su vez Asimov fue el que ayudó a la adaptación del guión al inglés para que fuera reeditado en el 88, la novela del autor. O sea, hay como un ida y vuelta entre el autor que homenajea a su autor predilecto quizás y el autor que termina siendo el traductor de su obra para el inglés. ¿No? Es una historia más bien de ciencia ficción que está muy bien. En el año 88 fue un año que se ve que le dieron mucho corte al tema a Asimov. Mucha gente miró a nivel audiovisual para acercarse a él. Hay adaptaciones de guiones y traducciones. Una serie se llamó Prue. ¿Ah? O sea, fue su propia serie de ciencia ficción, esta de Prue, o Probe, se escribe en inglés. Fue co-creada por él con William Link y se emitió en la cadena ABC en el año 88. ¿Ah? Y que el personaje central era una especie de científico muy inteligente que buscaba en la ciencia y la tecnología la solución a diversos misterios. E incluso llegaba a ayudar a la policía en investigaciones y cosas policiales. Tenía como una mezcla entre Viudo Negro con otras cosas, ¿no? Pero la funcionó, tuvo 7 capítulos emitidos y después fue cancelada. ¿Tá? Dice que se pueden encontrar por internet, yo intenté buscar alguna cosa, no he encontrado nada, pero que son encontrables si se busca bien. Aunque Warner Bros., que era la que tenía un poco los derechos, ha ido sacándolos de circulación. Pero hay que, si el que busca, capaz que lo encuentra. Después Sí. vamos a saltar al año 99, que va a venir la obra con Robin Williams, El hombre del bicentenario, que esa Ah, ya es una película más conocida y que se y puede decir. ganó algún premio además. ¿Ganó premios? Creo que sí, que algo ganó, ¿no? Ahora me haces Yo te dudar, digo pero yo. que yo estoy acá con este Wikipedia. Con Bien la hecho. Nogueirapedia. Acabampedia. Ah, la Acabampedia. Acabampedia, perdón. Perdón, perdón. Exacto. Bueno, El hombre del bicentenario, que es un cuento bastante conocido con una película muy conocida que tuvo sus repercusiones, porque también, aparte, actuaba con Robin Williams, que es un actor que tiene Estuvo nominado a mejor maquillaje. Fue Ay, nominada. mira. Bueno, Ah, mira. ya Entonces está. no No, ganó una mierda. no, nada, no, nada. Y bueno, después se puede decir que además. Otra de las cosas con las que se trabajó va a venir después de esa película. Sí, ¿escuchan ahí eso? Sí. ¿Se siente un sonidito de fondo? Es un teléfono. No, no, no, era el. Iba a pinchar, pero no sabía cómo si queda bien. No, iba a pincharles un tráiler de la película para ver si para que sonara de fondo, pero digo, no, vamos. Del hombre No, de no creo que sepa. bicentenario. Ah, Sí. es que se oye muy lejos. Claro, entonces no, mejor no. Pero yo luego la busco y la pongo en postpro En la postpro, pincho, claro. bien, bien, postproducción. Bueno, ahí está, trabaja él, aparte trabaja Sam Neill, hay otros actores reconocidos y la película es muy conocida. Y en el 2004 creo que se da la película que más difunde el nombre de Asimov, aunque lo único que toma de Asimov son las tres leyes de la robótica. Y De es Yo título. Robot, es la película Yo Robot. ¿Ah? Está compleja. Sí, es una película policía. Lo que tiene es, como eje es eso, las tres leyes de la robótica. ¿Tá? Que son como el eje central en el que se basa para Y contar la historia, que es una historia policial y a su vez con visos de vinculación desmentime si me equivoco, y cuando con. arranca dice inspired by, inspirado por, ni siquiera Sí, basada en. sí, es que no Sí, está basada en sí. ningún cuento de él, Ah, por No, eso, no, sí. no. La trama no tiene que ver específicamente, sino que justamente lo que hacen es toman las tres leyes de la robótica para generar el eje de la historia o la narración que se va Yo a tengo contar. que. Yo quiero romper una lanza a favor de esa película, ¿sabes? Me fue muy ¿Sí? criticada por eso, porque la gente decía que. Ah, pero no tiene nada que ver con Asimov, porque solamente han tomado eso y tal. Pero yo creo que también hicieron una cosa que está bien, que es lo mismo que hacía él. Evidentemente no eran ellos. Los guionistas no eran Asimov y no escribían con su genialidad, pero hacer una cosa que Asimov hace todo el rato, que decíamos al principio. Bien, basamos esa base, tenemos esa base que son las tres leyes de la informática, ay, de la informática, las tres leyes de la robótica. La A robótica. partir de ahí vamos a cambiar algo. ¿Qué pasaría si a un robot se le añade un no sé qué o se le quita un no sé cuántos? Y tenemos un robot que en lugar de poder hacer eso puede tomar decisiones de otra manera. Eso es lo que hace básicamente Sí. y en la película. Y es una idea que no, Asimov no la hubiese escrito igual. Pero que no creo que la hubiesen desaprobado. La idea. Luego el resultado es otra cosa, ¿vale? Sí. Pero A la mí la idea yo creo película que yo. no me desagrada. Me parece una película entretenida y que, bueno, en cierta manera, por la forma en que refiere y se desarrolla la historia basada en esas tres leyes, está bastante emparentada y es para mí una buena película, una película disfrutable. Y luego, pues, luego tiene cosas de película de acción que tienen que pasar. Explosiones, claro. Y tiroteos y persecuciones con un auto. Y a poder ser volador. Pero, claro. pero la idea es, a mí me pareció que estaba bien la película. A mí me gustó. La idea está bien, por eso. Yo coincido. Pero es una película que luego vaya a comprar en DVD o en Blu-ray para tenerla en casa y que vaya a desembolsar un dinero. Pero fui al cine, la vi, me gustó. La alquilé después, un tiempo después, en el videoclub. Y no me desagradó, pero para pasar el rato me parece una buena película. Sí, sí, coincido contigo, totalmente. Después hubo, en realidad voy a hablar para atrás, porque hubo en la BBC una serie de la que tampoco hay mucho registro, por eso lo dejé para el fin, un poco para el final, que se llamaba Out of the Unknown, una especie de serie de antología donde cada tipo una dimensión desconocida, pero inglés. Sí. Arrancó en el año 65 y duró 5 años, más o menos, 5 o 6 años, ¿no? En esos 5 o 6 años hicieron 4 temporadas. Y cada capítulo adaptaba algún relato o libro relacionado con la ciencia ficción, específicamente, ¿no? Entonces, yo qué sé, cuentos de John Whedon, de Philip K. Dick, y bueno, de Asimov también. En la primera temporada hay 2 cuentos de Asimov adaptados a la serie. Uno se llama El pasado muerto y el otro Sucker Bite. ¿Tá? Y que para muchos es considerado uno de los mejores relatos, El pasado muerto. No, yo no lo tengo muy claro ese relato, pero es como... Ahora mismo no. No me doy cuenta. Y en la segunda temporada también tomaron 2 cuentos más, y en la tercera 2 más. En la segunda tomaron Satisfacción Garantida, vendría a ser, y El profeta, y en la tercera uno se llama Liar, Mentiroso, y El sol desnudo. Parece que la BBC no tuvo mucho cuidado con esto y no hay un respaldo y se perdieron muchos de estos capítulos y bueno, no se consiguen más que los primeros 2 o no se pueden visualizar más que los primeros 2 de esos 6 capítulos. Claro. Pero está bueno saber que existieron y que hubo una serie que trabajó por ese lado. Y hubo en el 87 una película checa. Se llamó El fin de la eternidad. ¡Hostias! Que también basada en la obra de Asimov. Pero perfecto. Esta sí, basada absolutamente en la obra de él. Sí, sí. Asimov's fin of eternity. End of eternity. Visto desde los ojos de hoy en día, ¿no os parece un poco, cómo te diría, entrañable... el esfuerzo de la gente en los años 60 para hacer películas de ciencia ficción, teniendo en cuenta que los medios de los que disponían eran una mierda para hacer, hacer efectos especiales, es brutal. Y es la época en la que más películas se hicieron de este estilo. Bueno, nació Star Wars, nació Star Trek años antes y había lanzado un montón de cosas que hoy son mitos, pero que si te lo pones a mirar, el otro día repasamos la primera trilogía de Star Wars con mis hijas. Y si te pones a mirar los efectos especiales vistos desde hoy, son entrañables. O sea, no dan ni risa, dan como ternura. Sí, son increíbles. Pero a mi gusto, capaz que es un tema de que uno se creció con eso y se va adaptando con el tiempo. La mirada de que uno tiene eso es como decir, wow, qué increíble. Sí, es tal cual. Es un tema, creo que, de ternura, de quererlos, de decir, wow, qué bueno que está esto. Porque ¿cómo hacían esto? Yo, ¿no? Echas claro. De menos eso. Luego ves la segunda trilogía, que es el episodio 1, 2 y 3, que está tan bien hecha, y echas de menos los robots hechos con una papelera y estas cosas que se notaba que era una papelera. Pero es igual, tenía su gracia. Claro, igual me quedo con las historias. Creo que es eso lo que vale más de la primera. Claro, claro, claro. ¿No? Que es el CIMEL, el fundamento, la base de todo lo que están haciendo ahora, que no llega quizás a tanto en calidad. Bueno, vuelvo a 2019, que es cuando desde 2014 venía el tema del proyecto Nolan con el tema de Fundación, que no vio la luz, no llegó a ningún lado. Y las últimas noticias de eso hasta ahora es que estaría a cargo de los guiones David Goyer, el guionista de Batman Dark Knight, de Batman Begins. Batman. Hemos llegado a Batman. Llegamos. Estábamos a punto de acabar, ¿eh? Casi nos pasa. Se nos pasa. Y Josh Friedman, que es el creador de la serie de televisión Terminator, la de Sarah Connor Chronicles. No estaba mal. Sí, y guionista de War of the World de Steven Spielberg, de la Guerra de los Mundos de Steven Spielberg. ¿No? Ellos dos serían los que van a trabajar en el desarrollo de la serie. Es para la producción, es para Apple Worldwide Video, está, que es la nueva visión de entretenimiento de la compañía. Y que necesita meter un pelotazo como sea. Claro. Se va a meter en un mercado, como siempre hace Apple, se va a meter en un mercado que ya está maduro cuando todos los jugadores ya están crecidos, entonces él llega. Claro. Y ahora tendrá que pegar un pelotazo como sea. Seguramente lo consiga, como ha conseguido en muchos otros mercados ya maduros que se ha metido antes. Sí, sí, sí, no lo dudo. Y bueno, eso es, hace años que está en vueltas. Lo último que se supo de esa serie que estaba en preproducción fue a finales del 2019. Y supongo que ahora con todo este contexto debe haber quedado más parado aún. Sí, pero sí se habla de que, que todavía está vigente y que hay grandes posibilidades de que salga. Esperemos que así sea y que sea buena, ¿no? Ojalá. Sí. Igual será criticada como critica todo el mundo todo hoy en día porque... De eso se trata también, ¿no? Es lo que yo llamo el efecto del guitarrista, ¿no? Que es, tú vas a ver a cualquier guitarrista, yo toco la guitarra, y vas a ver a cualquier guitarrista, siempre tienes ese punto de, bueno, yo también lo podría hacer mejor y no sé qué. No es para tanto. Pero bueno, creo que pues para mí, yo siempre este tipo de cosas me generan buenas expectativas, sobre todo porque como disfruto la ciencia ficción a nivel series, a nivel películas, cuando hay algo basado en alguien que es uno de los autores de cabecera, uno lo espera con ganas. Bueno, pues cerremos el episodio de hoy. Vamos a hacer al final de todo un... ¿Queréis hacer una recomendación de alguna obra de Asimov así como para salir? Y ya con eso nos vamos. ¿Cómo no? Ah, bueno. ¿Cómo no? Yo creo que ya la hice, pero la vuelvo a hacer. Sí, además de todas las que hemos hecho, ¿alguna cosa en especial? En especial, cualquier libro o cuento de los Viudos Negros y puntualmente los dos cuentos que mencioné. La Última Pregunta y Sufragio Universal. Gustavo, tu turno. No, y a mí me gustaría, bueno, El Fin de la Eternidad, el que estábamos hablando recién, es uno de los libros que a mí más me gustó de él. Y otro que me gusta mucho es Las Bóvedas de Acero, que lo nombré también cuando estábamos hablando. Bueno. Esa parte, yo creo que son los dos que a mí, en lo personal, más me han gustado. Yo creo que debe ser Asimov el autor único que más he leído, que más obras de él he leído, porque claro, como tiene tantas, es fácil. Pero voy a, siendo fiel a lo de la divulgación, voy a recomendar Breve Historia de la Química, porque fue una de las que me marcó precisamente, como decía antes. Me hizo entender la química de golpe, y a mí eso me gustó mucho. Y la recomiendo. La recomiendo muchísimo. A la gente que no tenga ni idea de química, le va a encantar. Así que con esas tres cositas nos vamos a esta primera prueba de podcast. Bueno. Esperemos que les guste a la gente. Se grabaremos unos cuantos más y veremos a ver qué pasa. A ver qué sale. Y bueno, y de a poquito iremos soltándonos un poquito. Es una mierda tener que grabar así, ¿eh? Porque estamos confinados en casa y es complicado. Cuando estemos cara a cara será más sencillo. Y cuando nos dejen, lo haremos así en obvio, in situ. Los juegos de chupitos y todo. Exactamente. Sí. Que es una de nuestras metas, que es grabar podcast mamado. Lo vamos a lograr. Sí, algún día lo lograremos. Lo vamos a lograr. Bueno, señores, lo cerramos aquí. Iba a decir la web y todo eso, pero como aún no tengo, no la voy a decir. Ya la pondré en la nota de la. Ya tenemos, mirá, está el mal camino, ya ha empezado su camino en redes, por el camino. Es verdad. ¿Qué tenemos? Dinos tú, ¿qué tenemos? Tenemos Instagram, ya tenemos ahí adjudicado y tengo que ver si habilité el Facebook. Bueno, yo me voy a hacer un Twitter, si puedo, que es la red que más uso. Y luego haremos un TikTok, que no tengo puta idea, pero está de moda. Pero te ponemos a bailar a vos, porque no hay problema. Claro, yo hago lo que sea, como un mono con platillos. Bueno, chicos. Lo dejamos aquí, muchas gracias a todos y nos veremos, si podemos, en una semana, y si no, pues en 15 días, aún no lo hemos decidido. Bueno, ya lo definiremos. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima. Que la fuerza te acompañe. Too much. Does that make me crazy? Bye.